una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Bien, buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Una edición más de La Rayuela. Es un gusto siempre, pues, saber que nos acompañan y los acompañamos. Hoy, lunes 4 de septiembre, inicio laboral ya, ¿no?, de este mes, 4 de septiembre de 2017, y nuestro programa 170 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy tenemos algunos comentarios que hacer, algunas reflexiones que hacer también. Vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, entre otras cosas, una carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos. Y miren, esto ocurrió en 1854. Sin embargo, viene siendo tan vigente cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de respetos, cuando hablamos de reconocimiento y cuando hablamos realmente de, sobre todo, de la valoración al ser humano. Tenemos igualmente comentar sobre Eduardo Galeano, ¿no? Y es que Eduardo Galeano, amigas, amigos, nació el 3 de septiembre y nos parecía absolutamente vigente, ya que pues el día de ayer no estábamos al aire, entonces, pero queremos hacer un homenaje realmente a Eduardo Galeano, cuando ustedes conocen que él nos ha acompañado muchos años acá en la Rayuela ahora, pero en nuestras diferentes radio revistas hace 18 años ya, ¿no? Ha sido uno de nuestros permanentes invitados. E igualmente, y con eso, primero saludarle a Gabriel, a Vicente Moya, un gran abrazo para mis queridos amigos y compañeros. Y comentar, pues, ayer en la tarde, lamentablemente hubo este incendio en la unidad educativa María Nazaret, ¿no? María de Nazaret, esto en la Recoleta. Se conoce realmente que, si bien es cierto, no han habido pérdidas humanas que lamentar, pero bueno, está absolutamente destruida. Tal es el caso que se habla de que habrá la necesidad de reubicar a esos niños, a esas niñas, pues, en otros colegios del sur de la ciudad. Lamentamos terriblemente un espacio, digo yo, histórico por los años de construcción, ¿no?, de este edificio, de esta edificación, y bueno, quizás se pueda restaurar a lo más a la brevedad posible para que los niños vuelvan a su lugar de origen, otra vez a su escuela. Esta escuela, María Nazaret, pertenece a la... ¿Cómo llamamos? Vaya, se me olvida a mí. A esta misión, digamos, de las Hermanas de la Caridad, ¿no? Y entonces, pues, en un lugar además tan emblemático para Quito, pero todavía no se habla con claridad qué es lo que ocurrió realmente en esta edificación, que se quemó absolutamente todo. Pero, pues, miren, se habla del 95% realmente, ¿no? El diario El Comercio habla de esto, del 95% de daños en esta escuela. Lamentamos tanto porque, fíjense, el día de hoy ya, como todas las escuelas, pues, iban a reintegrarse a los estudios. Y esto va a imposibilitar hacerlo. El Colegio María de Nazaret, como decíamos en el Comercio de Quito, pues, se incendió la tarde del domingo 3 de septiembre alrededor de las 15 horas con 20 minutos. Se recibió la alerta al siniestro estructural. Este se dio en el sector de la Recoleta, nos dice en el centro de Quito. Así es, Beatriz, muchísimas gracias por la apertura. Bueno, en efecto, a veces no es tan factible empezar con estas noticias, ¿no? Pero en todo caso, no está de más informar a la ciudadanía acerca de este incidente, ¿no? El 95% del Colegio María de Nazaret en la Recoleta se quemó. Es importante hablarlo, puesto que estamos en el contexto de la apertura de las clases, de los planteles de primaria, por supuesto, de secundaria. Y es importante hablarlo también porque se encuentra en lugares protegidos a nivel de infraestructura, ¿no? Es una especie de patrimonio, diría yo. Mejor dicho, sin una duda. Parte del patrimonio, ¿no? Sin duda, sí, una parte de patrimonio. Y como decíamos, casi consumió por completo, ¿no? Únicamente, según las noticias, quedó en pie el área sur donde funcionaba un salón. Hay unas fotografías, igualmente en las redes sociales, que pues evidencian lo grave de esta situación. La madre superiora de este plantel, Nelly Guapaz, informó que cuatro religiosas de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul vivían en este sitio que se consumió por completo, pero no estaban allí en ese momento. ¡Qué bien! El comandante de los bomberos, Eber Arroyo, también señaló que al menos un 95% del edificio se consumió. Se podía observar cómo, a medida que pasaba la tarde, la edificación se desmoronaba, pero el incendio fue controlado. Unos 150 miembros de entidades municipales, entre bomberos, metropolitanos y otros funcionarios, participaron en las labores. A la par, acudió María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación de Quito, por parte del Ministerio de Educación. Informó que el año lectivo sí arrancará y evaluaban sitios para hacerlo. Algunas opciones se barajan entre planteles públicos y privados. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, informó que al ser un bien patrimonial, el municipio colaboraría tanto económicamente como con el equipo técnico de la intervención del predio afectado. Así también, las autoridades del Ministerio de Educación señalaron que los 638 estudiantes de esa escuela serán reubicados en el Colegio Particular Religioso Fernández Salvador Villavicencio Ponce para que inicien el año lectivo el lunes, este lunes, ¿no?, 4 de septiembre, a las 13:30. También hasta el sitio del percance, el cual se extinguió por el riesgo, llegaron los expertos de la Unidad de Investigación de Incendios. Sin embargo, indicó Arroyo, hasta el cierre de esta edición no se conocían las causas. Bien, y como medida de seguridad, entonces se evacuó a 60 niños del hogar San Vicente de Paul y 63 adultos mayores del hogar Santa Catalina Labore, que están ubicados cerca del lugar del incendio. Y bueno, lamentamos, como lo decíamos al inicio, lamentamos terriblemente, ¿no?, que este siniestro se haya provocado. Y por supuesto, si el alcalde de Quito ha mencionado su ayuda, ha ofertado pues por su contingente, esperamos que eso se lo va a cumplir. Entonces, nosotros este día lunes queríamos compartir también con ustedes esa noticia. Muchas personas todavía no lo conocían y esto lo sabemos porque esta mañana, pues al iniciar nuestro trabajo como una especie de encuesta, de sondeo, lo hicimos y muchas personas no conocían que esto había sucedido en nuestra ciudad. Bueno, vamos a iniciar con música ya, 9:10. Marc Anthony, Mi Vida. Y luego pues viene la entrevista del día. Llorar, ¿pa' qué? Si duele una pena, si escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena de vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena de vida. La la la. Opa. En la mañana con 15 minutos y pues lo habíamos anunciado, ya estamos en nuestro siguiente bloque de entrevistas. Nos encontramos junto a Juan Francisco Moreno, él es el organizador del tercer festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural Arangua Raimi, y pues está aquí precisamente para comentarnos una actividad que va a suceder el día de mañana 5 de septiembre a las 15 horas. Se van a proyectar los 3 años del festival, una especie de documental, sí, una proyección de cine documental acerca de cómo nace este encuentro internacional, cómo nace este grupo, ¿no? Arangua Raimi, y entre otras actividades, pues nos va a comentar también el resultado de los talleres de video documental que se realizaron del 28 al 31, que a propósito, 3 micro documentales se proyectarán el día de mañana también en este evento que nos va a comentar un poquito más Juan Moreno. Quiero también aclarar un poquito más, ¿no?, de trayectoria respecto al festival. Se trabaja principalmente con la comunidad, también enfocado en los pueblos originarios. Este festival ha recibido el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. La participación en sectores culturales y sociales es un eje transversal en este proyecto, y pues vivir 3 años como festival es una cuestión seria y de peso que tenemos que conversar. ¿Cómo es que algo de este tipo se ha mantenido a lo largo de los 3 años que vamos a comentar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué anécdotas se han vivido? ¿Qué logros? ¿Qué metas? Eso vamos a conversar junto a Juan Francisco Moreno. Bienvenido. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. También un saludo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues el Arangua Raimi es un festival que yo lo inventé para que haya un encuentro entre culturas latinoamericanas originarias o afrodescendientes a través del teatro. Yo tuve la oportunidad de trabajar como profesor de teatro durante un año entre 2009 y 2010 en línea de frontera amazónica. Al principio fue pues complejo mi accionar docente porque no entendía la dinámica de la gente del campo. Luego, ya estudiando antropología simbólica y con muchas entrevistas a estudiosos, ya entendí y me fue mejor en el taller. Presentamos unas obritas en Puerto del Carmen, que era donde yo trabajaba, en Silvayacu, un recinto. y también llegamos hasta incluso Laguagrio. Aquí en la Feria del Libro vino en 2010 un grupo de indígenas wayús a presentar teatro, Hayechi, un grupo maravilloso. Entonces dije, voy a hacer un festival sobre esto. En el 2012 me fui a presentar con mi obrita en Caipacha, me fui a presentar en Bogotá. Entonces ahí cerré el círculo, dije, es posible hacer un festival, es posible lograr el encuentro entre culturas, hay gente de pueblos originarios que hace teatro y reivindican eso. Hablemos de la importancia precisamente de generar teatro en estos contextos, es decir, obviamente no es una cuestión que se ve muy a menudo, no es que esté en las salas de teatro o en algunos centros culturales esta propuesta. De hecho, creo que es algo complicado reunir gente que está haciendo específicamente este género artístico, ¿no? Este formato artístico, y llevarlo, ¿no?, a las grandes ciudades, porque ese es el objetivo, que se presenten también en las grandes ciudades. Entiendo que se han presentado aquí en Quito, en otras ciudades importantes, Bogotá lo acaba de nombrar Juan Francisco, y bueno, llevar precisamente este tipo de arte tan extraño, tan lejano, a las ciudades y recintos más cercanos a las ciudades, creo que es algo importante. ¿Por qué? Bueno, a ver, la teatralidad en los pueblos originarios está en las fiestas patronales, en las danzas, porque tienen una narrativa, tienen, bueno, una dramaturgia, hay ritualizaciones que requieren que el hombre se personifique a una mujer, personifique a un familiar, a otra persona, para poder que le abran la puerta de una casa, en unos juegos que hacen. Entonces esto pasa en toda Latinoamérica. Sí hay una teatralidad. Hay además el patrimonio oral. Hay las mitos, leyendas, cuentos, tradiciones. Son un bagaje importantísimo. Yo soy practicante de teatro y sé que, si bien es chévere narrarlo, también interpretarlo, hacerlo, es una experiencia maravillosa. Y ya conversando con los compañeros de Hayechi, cuando ya entablamos contacto, pues claro, para ellos fue muy importante pasar de la danza al teatro, pasar de la narración oral al teatro. Y en ese sentido, el llegar a presentar obras profesionales requiere pues toda una logística de trabajo. Ellos son artistas, entonces bueno, los pude traer hace 3 años, en 2015, hace 2 años exactamente, los pude traer, vinieron, se presentaron aquí, dieron talleres en Laguagrio, y el segundo año fue realmente muy complicado conseguir fondos, solo di yo unos talleres. Y este tercer año, en junio, se presentaron, pude traer 2 grupos mapuches, uno de Chile y otro de Argentina, se presentaron en el Teatro Variedades, lo cual requirió muchos meses de gestiones. Ellos pudieron pagar sus pasajes a través de fondos de sus países, ganaron un fondar de pasajes. Y pues ahorita estoy cerrando el festival con este taller de video documental que fue la semana pasada, y fue una experiencia súper interesante para mí, porque yo estoy más cercano al teatro, pero el cine documental, el taller está siendo editado por Daniel Pazmiño, que es un documentalista y gestor de muchos años, y también organizador de sus proyectos, de sus festivales. La oportunidad de hacer un documental te puede mostrar una realidad. Y tuvimos 12 participantes, fruto de los cuales hay 3 microdocumentales. Entonces, el día martes, todos están invitados a las 3 de la tarde al Centro Cultural Metropolitano. Vamos a proyectar el video promocional, el video documental de la primera edición de mi festival, tomas del segundo y tercero, y además la proyección de estos 3 microdocumentales que crearon nuestros alumnos en esta semana pasada. Qué bueno que se pueda proyectar, ¿no? Es decir, sí, que haya este registro documental, ya sea en fotografías, video, de esta importante actividad que realiza Juan Francisco Moreno, precisamente agrupar a gente que hace arte, ¿no?, en especial el teatro, la danza, en un solo escenario. Por ejemplo, recuerdo precisamente las entrevistas que hicimos al grupo de artistas de mapuches, ¿no? Exacto. Y pues interesante la actividad de concentrar algo tan importante, ese registro patrimonial, esa memoria cultural a través del teatro, y sobre todo tratar de llevar eso a otro país. Creo que eso es lo importante también en este festival, porque tiene la connotación de internacional. Sí, así es. Bueno, todo encuentro que hemos tenido ha sido maravilloso. En junio pasado nos llevaron los compañeros mapuches un taller de danza a Llano Grande con Amari Danza, y también luego la gente de Llano Grande se presentaron, los cuatro grupos de danza se presentaron. Entonces fue un compartir de experiencias de diferentes pueblos originarios, fue una maravilla. Luego nos fuimos a Cotacachi, y ahí fue más amplio, estuvimos 3 días con las maravillosas mujeres de UNORCAR, y gracias a la gestión de Jonathan Pucachaque y Marta Rotingo y toda la gente de ahí, nos alojaron, nos dieron de comer, participaron en los talleres, y participaron 30, 40 mujeres en cada taller. Luego de los talleres bailamos San Juanes, pero una ceñita tenía el rondador, y fue una maravilla ese encuentro. Ahora sí, proyectémonos a la actividad del día de mañana, ¿no? Mañana, martes. Bueno, en general, usted ha hablado, Francisco, que se va a proyectar un documental y 3 microdocumentales. Así hablemos, en principio, de los 3 microdocumentales que me parecen importantes, ¿no? En este segundo acto, es el segundo acto, sí, ¿no? El segundo acto de este festival, pues se han realizado estas dos actividades. La una fue el taller de video documental del 28 al 31 de agosto, en el que, según señala Juan Francisco, pues se obtuvieron como productos comunicacionales 3 microdocumentales, los cuales se van a proyectar el día de mañana también. En ese sentido, pues hablemos de qué es lo que lograron en este taller y qué es lo que, a grosso modo, vamos a ver en estos documentales. Okay, verás. El taller empezó el 28 de agosto. Daniel facilitó el acercamiento al mundo audiovisual, a la técnica audiovisual en todos sus sentidos, y también incluso a las implicaciones psicológicas a través del lenguaje audiovisual. El segundo día se creó el guión, y el tercero ya hicieron tomas. El cuarto mejoraron las tomas, ampliaron, corrigieron las tomas, y este fin de semana en la casa de Daniel Paz Miño se hizo la edición. Fue muy interesante que hayan gente muy heterogénea, era un grupo sumamente etario, había gente adulta, gente servidoras públicas, consultores, y hasta chicas de primero o segundo año de universidad, la una psicología educativa, y la otra turismo. Yo simplemente convoqué el taller a través de redes sociales y llegó gente súper interesante. También agradezco que aquí hicimos como 4 entrevistas, me acuerdo, para promocionar el taller. Bueno, esos talleres están, y la muestra está siendo auspiciada por la Secretaría de Cultura. Se unieron en grupos sin conocerse, más o menos porque estaban sentados juntos. Y comenzaron a conversar cada uno tenía un tema. Entonces, básicamente, en las reuniones de cada grupo pequeño de 3 o 4 personas, era defender su propuesta sobre el resto, como para imponerse un poco o conjugarlas si es que habían ideas o incluso disímiles, ver cómo resolveron. Finalmente salen 3 microdocumentales producto de eso. El primero es sobre la marcha realizada por ASFADEC, es una de las asociaciones de desaparecidos, que era justamente a las 2 de la tarde, el miércoles, antes del taller. Entonces, las chicas hicieron 3 horas de tomas, pero ya sabiendo el lenguaje, rápidamente se les dio eso y ya hicieron tomas. El otro grupo era sobre el impacto del el microtráfico, la inseguridad, la estigmatización en zonas cercanas al Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, ellas salieron y sucedió. Tuvieron la suerte de que sucedieron cosas que ellas pudieron filmar. Presenciaron los hechos en vivo. Presenciaron los hechos en vivo y luego pudieron entrevistar a los protagonistas. Al principio solo apuntando a los pies y luego ya con confianza se dejaron filmar. Ya explicando, ya conociendo de lo que se trataba. Entonces, y el tercer grupo es sobre qué había antes de que haya el CAG ahí, la implicación sagrada de la montaña San Juan, ¿no? Que en realidad es Guanacauri. Entonces ellos se encuentran con que afuera de este museo hay unas piedras que han sido intervenidas con moladora, pero que hay un señor que sabe que estos eran espejos para ver las estrellas. Espejos para ver las estrellas. Se ponía un poquito de agua en esos cuencos y en efecto se veían las estrellas. Eso, y que está medio esculpido ahí. Bueno, hay una piedra de sanación también ahí, una piedra rectangular, si no me equivoco, ¿no? Ya, no sé, o sea, eso lo vamos a ver, vamos a ver mañana a las 5. Lo vamos a ver en sus microdocumentales mañana porque, el talento humano encontrado, las riquezas de vida encontradas y la capacidad de generar opinión pública también a través de la creación de estos microdocumentales va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos, y por eso es la invitación mañana a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano. Luego, ¿estos microdocumentales se van a quedar en alguna base digital? ¿Se van a proyectar en otras salas? Bueno, pues no lo hemos conversado todavía, pero claro, dentro de nuestros festivales independientes, nosotros con Daniel y 15 festivales más conformamos la Red Ecuatoriana de Festivales y logramos pues articularnos por esta ocasión con la Secretaría de Cultura, y hay esos cruces disciplinares que me parecen tan interesantes. También entre los miembros hemos hecho trabajo colaborativo. Y sí, esta sería una de las primeras experiencias que se mostraría tanto como en alguna red social de difusión, no sé, YouTube, algo así del festival, como también de la organización a la que represento. Y bueno, adicionalmente sabemos que es la proyección histórica de estos 3 años, ¿no? Así yo es. Creo que más que hablar de lo que se va a ver en el documental, en efecto, pues ya nos han preparamos un poco el diálogo previamente, ¿no? Es decir, el contexto, sabemos a qué se dedica Juan Francisco Moreno, de qué se trata este festival. Vengan mañana. En todo caso, yo solo quisiera preguntar una cosa. Son 3 años, mantener un festival es difícil. En ese sentido, pero también hay gratas experiencias. Una que nos pueda comentar Juan Francisco de estos 3 años haciendo precisamente este trabajo intercultural. La que tengo más presente es el encuentro tanto en Llano Grande como en Cotacachi. Porque eran comunidades indígenas súper bien organizadas. La UNORCAR tiene 30 años conversando ya con sus mujeres directivas. Ellas habían hace 30 años empezado por clubes de fomento a la salud. Estas reuniones privadas de mujeres les permitió hablar del machismo, les permitió hablar de su situación de dependencia, ¿no? Es así que poco a poco logran, con un trabajo igual, sensible, amoroso, cambiar la mentalidad de ellas, de sus parejas, o tomar decisiones. Qué importante. UNORCAR tiene una sede hermosa de 2 pisos, hacen almuerzos. Ahí es la sede de una feria campesina directa donde los indígenas de la parte alta de Cotacachi venden a vender directo. Entonces tienen donde bañarse, tienen donde acostarse un rato. y el encuentro se facilitó mucho porque incluso ellos tienen un proyecto de turismo comunitario. Entonces imaginémonos el campo y las casitas son de dos pisos. En el segundo piso hay dos o tres o una habitación en la que se recibe por $10, por $15, incluido desayuno. Entonces tú tienes la oportunidad de alejarte realmente de la selva de cemento por 4 días a un precio razonable. Y si quieres comer, bueno, pues con ellos también les colaboras con algo más. Y es una experiencia, eso les ha permitido cambiar de mentalidad, les ha permitido progresar en sus vidas, en sus relaciones, o sea, y lo etno contemporáneo no creo que es arqueológico, ¿no? O sea, ellas tienen y las empresas que han hecho, o sea, es impresionante. En Cotacachi hay un man que siembra pepinos. Entonces tiene pepinos y crecen en esa en esa altura, no sé de qué cuántos metros estamos hablando, pero crecen pepinos y vende, pero baldes, donde yo, o sea, pepinos entiendes del chota, pero no entiendes una tierra húmeda donde también se dan papas. Impresionante conocer a las mujeres de Unorcar. Y también en Llano Grande, Anita Tasiguano y toda la gente, como eran tan organizados, se motivaron por los talleres que llevábamos, incluso nos colaboraron en Llano Grande con el transporte, y tuvieron la experiencia, porque el festival en esa época no tenía recursos, o sea, fue un llamado de atención para la celeridad en la que las instituciones desembolsan los recursos, porque realmente una actividad requiere costos, una organización de una actividad requiere costos, ¿no? Y no los teníamos, pero eran tan organizados que logramos solventar algunas cosas. Así es, amigos y amigas. Juan Francisco Moreno, organizador del tercer Festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural Arangua Raimi, nos hace esta invitación al video proyección histórico de los 3 años de existencia de este festival, con sin duda pues algo de histórico, por supuesto, y vale la pena pues asistir a este evento. Yo solo le pido pues a Juan Francisco que nos pueda recordar datos de dónde está ubicado, números de contactos, si es que tiene valor, la entrada, etcétera. Okay. Bueno, pues reitero y la invitación y asistencia de todos los que puedan ir. El auditorio tiene una buena capacidad de unas 60 personas. Es a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano. Este es donde era el antiguo Museo de Cera, la Biblioteca Municipal. Es mañana de 3 a 4 y media aproximadamente. Se va a ver el video del primer año, tomas del segundo y tercero, y la proyección de estos 3 super micro documentales que han desarrollado los participantes del taller. Va a estar buenísimo. No hay costo de entrada. No tiene costo de la entrada. Ajá. Así es, amigos y amigas. Le quiero agradecer a Juan Francisco Moreno por destinarse el tiempo necesario para este diálogo, y esperamos que el día de mañana, en efecto, esa sala de proyección esté con todo el aforo completo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. 9:37. Vamos a una pausa, Vicente, y después de ello regresamos con más música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondo? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. ABC Ecuador y Taita Kana presentan